Ecos en conserva. Corazón celestial que abre la puerta de la inmensidad y que a través del ruego, tu costilla sagrada planta rosales a nuestro costado y que hace de los mantos cubierta y de la imagen predicción. Conversa en la distancia en espera del costado a costado, haciendo de los ecos en conserva nuestro alimento, haciendo de la imagen concepto y de la geometría palpación. Caminos entrecruzados que han entrelazado caminos y que tal vez aún sin saberlo, o tal vez aún sabiéndolo, hacen de sus costados pertenencia y de su mente libertad. Metamorfosis de las culturas que hacen de la cerrazón prueba de conciencia, que hacen de la predicción ganancia y de su comunión evolución. Territorios encontrados y por encontrar, que hacen de sus vástagos ilusión y realidad, que hacen de su conciencia perfume y de sus concretos cimiento. Corazón celestial que abres la puerta de la inmensidad y que a través del ruego tu costilla sagrada planta rosales a nuestro costado y que hacen de los mantos cubierta y de la imagen predicción. Conversa en la distancia en espera del costado a costado, haciendo de los ecos en conserva nuestro alimento, haciendo de la imagen concepto y de la geometría palpación. Decay.